Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Y acá dónde vivís? Acá en Coghlan. Ah. Es un barrio, lindo, de, barrio. Dos, sí. de dos plantas. No hay, salvo el campanario de la iglesia, no hay nada alto. Hace juego conmigo. me siento bien ahí, sí. Vos ofrecés múltiples aristas interesantes para ser entrevistado, entre las cuales se cuenta, y por ello voy a arrancar, que te citan indistintamente como poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, cineasta y periodista. ¿Vos cuál elegís? Pregunta fácil para arrancar. Yo, poeta, porque nada de lo que hago es ajeno a la poesía, a la actitud del poeta. ¿Qué es la actitud del poeta? Y arrojarse sin red, en algún momento quedarse a ciegas, largar el pensamiento menos pensado, y, por ejemplo, a ver, en mis cuentos, creo que los mejores momentos tienen que ver con momentos que están relacionados con la poesía, no con el lenguaje poético o poeticudo, porque eso es otra cosa. Porque hay gente que florea o utiliza, ¿piripipi? Sí, claro, un vocabulario, una jerga, y eso lo hace pasar por poesía, sino por la actitud. Es el momento de la, eso, de largarse sin red, a ciegas, sin medir las consecuencias, y eso me pasa en los cuentos, me pasa en el teatro, que por ahí me mando y me pasa también en las entrevistas. Yo, por ahí, a mí me elogian más de 2000, ¿no? Una cosa así. Sí. Una... Nosotros tenemos el 10% por ahora. ¿Qué te pasa en las entrevistas? Bueno, en las entrevistas hay, me suelen elogiar mucho como entrevistador, sobre todo acá, y a mí en el fondo me gusta, pero mucho más en el fondo me jode. ¿Por qué? Porque se anula todo lo demás, los libros, los ensayos míos, las obras de teatro, los libros de poesía que han tenido una trascendencia no acá. Sí, es cierto. No acá. Uh-huh. Acá soy como si no existiera. Y bueno, me elogian el tema de las entrevistas, y yo digo, los mejores momentos míos de las entrevistas tienen que ver con cierta cosa que pertenece a la poesía. Eso de pronto estar totalmente a ciegas con el personaje. De pronto preguntarle algo que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, y que eso, misteriosamente vaya como una flechita a cierto lugar que lo toca al entrevistado y empieza a contarse, y él se sorprende, y uno se sorprende. Por ejemplo, preguntarle a Borges, ¿cómo le vas a preguntarle a Borges cuál es la fruta que más le gusta? Es una pregunta bastante pavota. Sí. Y sin embargo, fantástico, las consecuencias fantásticas. Yo le pregunto a Borges y resulta que se inquietó. Estamos hablando del Borges de los años 65. Se inquietó, y un tipo que manejaba totalmente la conversación. Y usted quiere que averiguar sobre mi madre y mi padre, me dice. Porque le con la fruta. Pero me dijo algo que de alguna manera define la literatura de Borges. Porque me dice, bueno, no, le digo, yo no le quiero preguntar sobre su papá, ni su mamá, ni nada de psicoanálisis, le pregunto nada más. Bueno, le voy a decir, aunque esto tenga consecuencias para mí. Y las uvas, me dijo. Las uvas, no me dijo la uva como racimo. Es decir, Borges nunca escribió una novela. El novelista hubiera dicho la uva, el racimo. Las uvas son los cuentos, los poemas, los pequeños ensayos. Pero eso, cuando entrevisté a García Márquez, Yo a veces me preparo mucho y a veces decido no prepararme nada, como si el personaje fuera Adán y yo también, y eso es absolutamente peligroso, pero a veces si cuaja y te mandás y haces el triple salto mortal de ignorancia con respecto al otro, tiene unas consecuencias que no consigo yo, al menos con la entrevista trabajada. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime Quién Sos Vos. Hoy está Rodolfo Braselli. Me interesa volver, y después volveremos sobre las entrevistas, en todo caso, sobre la cuestión de la poesía y sobre algo que dijiste recién en torno de lo reconocido que sos afuera y no tanto aquí, salvo por tu papel como entrevistador. Porque el otro día, ¿sabes con quién hablaba de esto también? En términos también de reconocer, de ser reconocida afuera y no aquí, con Luisa Valenzuela. Ah, claro. ¿Cuánto te jode eso? En realidad me jode bastante, porque por ahí, aunque uno no está trabajando así para la fama, en cierta forma sí te interesa ser reconocido por lo que sos. Por ejemplo, yo ya voy para una treintena de libros. Por ahí antes decía una veintena. ¿Cuántos? No lo voy a decir ni los voy a contar por una cuestión de cábala, ¿no? Pero prácticamente en los suplementos culturales, aún en algunos que yo he trabajado, no es que me hagan pelota y hagan pedazo. Lo cual es peor, ¿no? Porque ni, no existo. Yo por ahí lo comento con mi gente de la que me rodea o con mis hijos. Dice, ¿pero cómo puedo decir eso? Sí, lo digo. De los últimos 20 libros míos, los comentarios te los puedo contar con los dedos de la mano. Aquí está el entrevistador, esto, el otro, algunos elogios tremendos, sí, como entrevistador. Es que hay una relación inversamente proporcional entre que te consideran como algo que no, como la quintesencia del gran entrevistador, por como entrevistás y por aquellos a quienes accediste, y la falta de repercusión, de mención, de lo mediático, del resto. ¿A qué lo atribuís? ¿Por qué? ¿Ideología? Yo no sé si saben cuál es mi ideología. Por eso, pero digo, te lo planteé como disparador. Ese es un lindo tema para que me gustaría hablar. Y dale. Pero lo atribuyo tal vez a una falla mía, porque hay que saber entrar en órbita. Saber venderte en el buen sentido. Claro, es decir, en lugares como, en suplementos literarios como el ADN, sí, en los que yo hice varias entrevistas de fondo, qué sé yo, el último libro, nada, no sacan nada. Lo único que ha salido el otro día, cuatro líneas, informando de reportaje o una entrevista ficcionada con García Márquez, que en el 2029 la presentaba con Miguel Ángel Solá en La Plata. Uh-huh. Miguel Ángel Solá, el que le metió la respiración al texto. Sí. Pero es eso, cuatro líneas en una agenda. Rodolfo Braselli nació en Luján de Cuyo, Mendoza, en 1940, y empezó a trabajar como periodista en el diario Los Andes de esa provincia. Ahora, por otro lado, qué sé yo, las entrevistas mías me elogian, y yo sé que es por el clima que hay y por la cosa de teatro que yo tengo. En mis entrevistas entran personajes. Sí, en las reales entran personajes. Yo le digo a fulano de tal, se abrió la puerta y entró fulano sin aviso, y el otro se queda ahí bamboleando. Bueno, dígale algo, ya que lo tiene. Se lo hice con Spinetta, con Woody Allen vía telefónica, con por supuesto, y surgen cosas inesperadas, pero está ahí el hecho teatral. Es raro, porque, por ejemplo, los libros míos de poesía, que ya son 6, 7, desde el primero que lo quemaron en Mendoza, lo prohibieron y lo prendieron fuego en la casa, en el playón de la Casa de Gobierno de Mendoza en el 62, naturalmente en gobierno de facto. Los libros de poesía también tienen un destino raro porque fueron a parar todos al escenario. El Último Padre, mi segundo libro, tiene 7 puestas en escena. Así es. Y una de ellas dirigida por Inda Ledesma y protagonizada, que hizo de hombre por única vez en su vida, Inda. Es decir, no sé qué es lo que pasa. Y entonces dice, este es el de las entrevistas. El huevón de las entrevistas, digo yo. Braceli fue director fundador de la agencia de reportajes latinoamericanos Pleno Sur. En Buenos Aires se desempeñó como redactor especial en numerosas publicaciones. 7 días, Gente. Fue jefe de redacción de la revista Libro Plural y jefe de redacción en Latinoamérica de Europa Press. ¿Qué querías hablar o qué querías contar? Olía algo interesante sobre lo ideológico. Porque vos me decís, ¿será por ideología que no entras en ciertos suplementos? Sí, te insisto que te lo tiré como disparador. Sí, ¿por qué puedes... a esta altura no entrar por ideología? No, pero es que si me preguntan... Viene como que desde la historia, ¿no? Yo tengo una especie de karma y de pulseada jodida. Y yo no sé si es mala leche, pero me ha tocado trabajar exactamente en los lugares en los que ideológicamente estoy, no estoy. Gente, por ejemplo. Gente, Editorial Atlántida, Carlos Fontana Rosa, por la editorial que escribió en El Gráfico, es que a mí me rajan del diario Los Andes. De Mendoza, cuando escribí aquello de Racing y qué sé yo. Y este mismo hombre es el que me trae a la revista Gente menos de un año después, a la editorial Atlántida, y me ofrece trabajo. Y en la editorial del Gráfico dice que se va a ocupar de mí, qué sé yo, por lo que yo escribí, la denuncia de la falopa que había, y que una vez que Racing ganó se olvidó todo eso. Bueno, y me ofrece, ¿dónde quiere trabajar? ¿En El Gráfico o en Gente? Y yo dije, en Gente puedo escribir lo mismo que en El Gráfico, que son entrevistas a jugadores. Y a Fangio, y es un arco... Bueno, y ahí arreglamos y me trajeron a Buenos Aires con un sueldo infernal de bueno, porque yo trabajaba en Mendoza, el último trabajo en un diario de Timerman, quien se menciona muy poco, El Diario, que duró 8 meses, y Timerman tenía la muy buena costumbre de pagar unos sueldos únicos. Y yo le dije, bueno, vengo a Gente, pero con el mismo sueldo que tenía con Timerman. Y te lo dieron. Y sí, pero resulta que era el sueldo, dice, esto no lo gana ni un secretario de redacción, me acuerdo, ni de la Nación, ni nada. Bueno, como yo no quería venir a Buenos Aires, no quería. ¿Les pediste cualquiera? ¿Verdad? No, le pedí eso, y le pedí que y nombramiento antes de que terminara el mes. Entonces, yo lo que quería era una corresponsalía, yo era soltero, vivía con mis viejos, con una corresponsalía hacía 2 o 3 notas por mes y me dedicaba a escribir, que es lo que he querido toda la vida. Y bueno, me trajeron y me encontré en Gente, estuve 4 años... entre 70 y 74 hasta que renuncié. De asco, de furia y de peleas al borde de lo físico. Yo al final de los 6 que manejaban la revista, no me saludaba con 5, es medio difícil. Estuve 2 meses sin hacer una línea y los capos se ve que se habían encariñado, qué sé yo, la familia, alguien de ellos. Y me tenían y me aguantaban y qué quiere, y me dieron 84 francos y todos me odiaban ahí, lógicamente, todos remaban como la puta madre, y hasta que un día vino una indemnización así tal cual del 95%. La prolífica, muy prolífica obra de Brasil. Araceli supera la veintena de títulos, o treintena. Se cuentan entre ellos, entre el género biográfico, Fontana Rosa, Entregate, y vos también, Bugi, y usted también, Don Inodoro, Julio Boca, yo, Príncipe y Mendigo, Mercedes Sosa, La Negra. ¿Y entonces qué nos cerraría, Rodolfo? A ver si... Tocó antes en Los Andes. Claro. Y Patricio Mendoza. Claro. O sea que no cerraría que fuese por lo ideológico, que no, que te invisibilicen lo que no es lo entrevistador. No, yo lo que, por ejemplo, siguiendo el itinerario, fue Los Andes. Gente, estuve en 7 días, también terminé a las patadas, porque ya eran las 7 días, estuve trabajando desde afuera con Playboy, con Fotevecchia, que tuve una experiencia que después te la puedo contar, impresionante, de lo que es la censura de la libertadura de expresión. Y fui así sucesivamente, La Nación. Sí. Es decir, yo ideológicamente no tengo nada que ver con La Nación. Y además se conoce. Uh-huh. Y bueno, lo que sí, muchas veces me preguntan en los seminarios, dígame, ¿cómo hizo usted para trabajar en tal lugar o en la revista Gente? Y lo que yo le digo a cualquiera, yo respondo por todo lo que escribí. Respondo, y el dueño de mis dedos soy yo. El dueño del orden de las preguntas soy yo. Vos sabés que el orden de las preguntas sí altera, sí, el producto. Muchísimo. Y si encuentran, lo digo y lo repito, si encuentran un reportaje reaccionario, jodido, cabrón en el sentido ideológico, y no un reportaje o una entrevista, una página y menos que una página, un párrafo y más apuesto, una línea así, yo dejo el periodismo y dejo el Latinoamérica, me voy a la mierda directamente. Respondo por todo. Ahora, muchas veces digo, yo estoy contribuyendo con esto que escribo a... Es siempre un forcejeo. Yo les sirvo a ellos o yo me sirvo de ellos. Yo siempre respecto de eso, perdón la autorreferencia, que siempre pido perdón por la autorreferencia, es algo que la calce justo. Siempre he respondido que las dos cosas. Porque a mí me lo preguntaban cuando mi laburo en Continental en la dictadura. Claro. Yo les servía porque los tipos eran línea dura milica de la Fuerza Aérea cuando cambió Videra por Viona. Pero yo supe meterme en ese intersticio y nos servíamos los dos. ¿Y qué está mal? Lo que digo... Era la realidad realmente existente. Claro. Yo tuve 6 años sin escribir acá en la Argentina, entre el 75 y el 80, 81. No, uh-huh. Es decir, estaba exiliado acá en la Argentina. Claro, y el mejor lugar era estar acá en Buenos Aires, porque si hubiera estado en Mendoza, gente mucho menos comprometida, caso Di Benedetto, Jorge Bonardel, sí, en mi oficina. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo fue lo de Fontevecchia? Bueno, entre los lugares que trabajé contra mi... lo que yo siento, lo que yo me gusta, escribí en La Semana, en Playboy... y lo menciono especialmente porque se hace alarde de libertad de expresión y de libertad de expresión, y yo a eso le llamo libertadura de expresión. Por ejemplo, a mí me pasó que le hice una entrevista a Alicia Moró de Justo, ya tenía 100 años y 2 o 3 meses de edad. Y bueno, toda una tarde la pesqué, se dormía, se despertaba, pero fue maravillosa experiencia, una de las más prodigiosas experiencias de trabajo, como ella decía. Uh-huh. Y hablamos de todo, hasta de los desnudos fotográficos, de la pornografía, del aborto. Ella era médica. Uh-huh. Y en algún momento, naturalmente, salió el tema de Alfonsín. estábamos entrando a la democracia y qué sé yo. Y ella tuvo palabras de afecto y cierta admiración a Alfonsín. Sí. Dice, es un hombre que me cae bien y creo que es necesario acompañarlo. Bueno, y escribí eso. Resulta que cuando salió la nota, hay formas de censura. Una de las formas de censura es que te meten tijera y directamente se saltan a la otra pregunta, uh-huh. Y chao, que es una hijoputez. Uh-huh. Ahora, hay algo todavía más jodido, es que te dejen la pregunta y ese párrafo lo dieron vuelta totalmente, y eso que era un elogio a, uh-huh, a Raúl Alfonsín se convirtió en una crítica feroz de Alicia Moró a Raúl Alfonsín. Pero una cosa, pero eran unas 8 o 10 líneas, pero escalofriante. Vos decís, no me lo cortaron. Directamente dijeron lo contrario. Hay ¿Qué que revista te, era? Playboy, que son Playboy. Los mejores reportajes para hacer, porque es un Playboy tenía el reportaje central y te ponía como condición que no podían ser menos de 70 carillas. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Respire el personaje, vos, todo. Y bueno, después fui ahí y miraban todo para los... Todavía estoy preguntando, ¿quién es el que hizo esto? Y no respondían, eran como si estuvieran sordos de otra galaxia. Naturalmente que se terminó Playboy al diablo. Y bueno, son cosas que en realidad uno no puede laburar de víctima si está vivo en la Argentina. Por ejemplo, últimamente, no hace mucho, yo tenía una columna en un periódico del barrio, y bueno, llegó un momento que no pudo salir más la columna porque, claro, yo no decía lo que pensaba sobre este muchacho Macri, uh-huh. y bueno, ya empezaron las dificultades y somos muchas familias que vivimos de esto y esto va a afectar, y bueno. ¿Y que tenía publicidad del gobierno de la ciudad o algo de eso, seguro? No tanto, pero... Pero, en Facebook, decime quién sos vos, oficial. Déjame leer un tramo de tu autorretrato. Mi padre, Andrés Braceli, vino solo a sus 14 años con la mudanza primordial de cualquier inmigrante. En el puerto de Buenos Aires lo esperaba nadie. En Mendoza ya estaba su padre, también Andrés, que a lo bestia abría zanjas para las primeras cloacas del Luján de Cuyo. En España, mi abuela Paca aguardaba, con los otros hijos, los dineros para viajar ellos después. Mi padre no fue jamás a la escuela. Mi abuelo, el bestial, consideraba sin atenuantes que eso del estudio era cosa de vagos y de atorrantes. Cuando ya había cumplido sus 21 años, mi padre empezó a tomar lecciones particulares con un maestro, clases de castellano, gramática y contabilidad, y algo de caligrafía. Guardo los recibos por el pago de esas lecciones clandestinas. Las recibía en horarios imposibles, a escondidas, temeroso de las furias contundentes de su padre, temeroso y respetuoso. Nunca dejó de comprenderlo. El viejo es así, nos decía con los ojos a punto de lágrimas. De este padre que nunca fue a la escuela, del abuelo bestial, ¿cómo salís vos con inquietudes literarias, con espiritualidad literaria? Sí, mi mamá no está muy lejos de eso. Porque te iba a preguntar después, pero meter ahora. Claro, ella no terminó tercer grado, y después no leyó jamás ni un libro, ni una contratapa, ni una solapa. ¿Y entonces? Sin embargo, qué sé yo, uno es el sueño de los padres. Mi viejo, el apoyo, y mi vieja a su manera también, el apoyo a lo que yo quería hacer era absoluto. Está bien, pero vos, ¿cuándo te sale que querías hacer esto? Siempre. ¿Por? ¿O no sabés? Si no sé, a mí me preguntaban, yo lo que me recuerdo que me preguntaban la pregunta clásica de los chicos, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Sí. Y yo respondía, yo quiero hacer un libro, con lo cual estaba alargando la vocación y la acción. hacer un libro, ya decía, quiero ser escritor, pero ya estaba haciendo el libro. Una vez, a la pregunta de qué es poesía, en nota de hace un tiempo, contestaste, es el abismo que hay entre palabra y palabra, ¿me lo explicas? Y sí, el abismo no tiene explicación. Tengo varias respuestas así que tienen que... A mí me gustó particularmente... El abismo que hay entre palabra... Y sí, es este... También suelo decir que es la brújula que está, ponerle que un navegante solitario en alta mar tiene una brújula y la hace pelota la brújula. Eso es poesía. La cosa del es la palabra menos pensada, tal vez. Vos te largás y después yo no tenía o no tengo idea en el momento que estoy escribiendo, sino que viene y después podrás trabajar, pero no me doy cuenta. Si yo me doy cuenta, ya eso no es poesía, desde mi punto de vista. Me doy cuenta después cuando estoy corrigiendo, apretando, compaginando. Estos días estuve pensando con quién compartir el fin del mundo. Hice la proposición a varias hermosas muchachas y todas me contestaron con una cachetada y un estúpido. Estúpido, ¿qué te piensas? Todas. Menos una. Una que me dio un beso y corriendo fue a aprovisionarse de harina y de semillas para cuando el fin del mundo pasara. Poeta, ensayista, novelista, periodista, cineasta. Hoy cuenta quién es Rodolfo Braselli. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Rodolfo Braselli. Imagínate Braselli en una situación poética que recuerdes, de escritura, de poesía. No sé, imagínate que estás en un bar, estás en tu casa, estás con tu mujer, no sé con quién estás, con una mina, no importa. ¿Qué es viene? ¿Viene de golpe? Viene, no te avisan, no te llama, no te golpea la puerta, y haces una asociación, ¡pac!, y te viene, y yo, vos ves todos estos papelitos, sí. Soy como el... estoy todo el tiempo, no recuerdo un solo día de mi vida, ni aquí, ni de vacaciones, de no estar anotando. ¿Con un papel a mano? Sí, me vuelvo loco. Es muy Galeano eso, ¿eh? O Galeano muy Brasil, no sé. Y sí, mirá, ando con los papeles encima. ¿Podés contar alguno, no? Sí. Por ejemplo, yo tengo entre manos avanzado, como un cocinero que ya está preparando todos los ingredientes, hay tres o cuatro libros. Uno es un ensayo, otro tiene que ver con cuentos, más otro libro que ya está listo, que esperando a salir. Otro podría ser una obra de teatro. Pero la cosa viene, y yo no me pregunto por el género. El género viene después. El género es la consecuencia de eso. De repente digo, pero esto es un poema. Y cuando estoy en el poema digo, no, pero esto es un cuento. Esto es un cuento. O estoy en un cuento y digo, no, pero esto es un poema. Mirá, hace 10, 15 días, después de 2 años, advertimos en nuestra casa que no habíamos tomado nada, vacaciones, porque cada día me meto en una y en otra y en otra. He descubierto que trabajo mucho más ahora que cuando debía. Uh-huh, ¿sí? Y estábamos ahí por la playa, que esto que el otro, y bueno, me alzo una piedra, Alzó una piedra, tenía una formita, perfecta formita de corazón. Y al rato vi otra, y ahí soné. Ahí inmediatamente apelé el papelito, andaba con la plata también, con el papel. Sí, siempre ando con un lápiz, porque si no te volvés loco. Yo creo en la virginidad de la ocurrencia. Esa primera melodía, ese gesto de esa primera frase, lo podrás recuperar el concepto, pero eso no lo pescas más. Si lo agarrás en el momento, ya está. Qué linda definición, la virginidad de la ocurrencia. Bueno, ¿y ahí qué tenés? Y nada, eso, y anoté, ya ves que está tachado, es porque ya lo pasé a... Y anoté algo que de repente descubrí que andaba en mí flotando un cierto libro, que pueden ser poemas o cuentos, que tienen que variaciones sobre el corazón. Y escribí, voy a ver si lo... Demasiadas piedras con formas de corazón en la orilla única del mar, hoy. ¿Por qué será que me doy cuenta que en la orilla que le queda al mar, hoy, demasiadas piedras con forma de corazón? ¿Alguna vez fueron corazones estas piedras? ¿Alguna vez fueron corazones estas piedras? ¿Corazones de quién? Pequeña pregunta. ¿Dónde están los cuerpos de esos corazones? Una pregunta, una sola más. ¿Dónde están los corazones de nuestros cuerpos? Y ahí entre paréntesis anoté, la madre que nos parió y el padre. ¿Será que no hemos nacido? Y después le puse el título, que es un número, 1976, 1976. Así me vienen las cosas, y ahora no, últimamente ando... con este que no lo tenía previsto, que se me mete con cuentitos y poemitas sobre el corazón. He puesto madera en la casita de tu vientre. La puse con tierna furia. Ayer me enteraste que la madera te está creciendo y te palpita. Tengo sobrados motivos para sostener que el Dios con mayúscula que buscaba soy yo. Yo mismo en traje, en carne y hueso, no obstante los indicios de mi calvicie prematura. He puesto madera en la casita de tu vientre y la madera está creciendo. Indudablemente, soy Dios. Rodolfo Braselli. ¿Alguna vez te quedaste sin papel? Sí. Y te digo que, por lo menos, porque acá, demasiadas piedras con formas de corazón. Eso si yo lo quiero inventar, cerebralmente no. Aunque es una cosa, pero ahí ya viene el impulso, el gesto, la melodía. Hablando de definiciones que por lo menos a mí me resultaron muy interesantes. Hiciste filosofía y letras, ¿sí? Y al tercer año te expulsaste vos, entre otras cosas porque salvo un par de profesores y tres o cuatro estudiantes, ahí no había nadie a quien tenerle envidia. Me resultó muy lindo. Uno debería irse de los lugares en los que no hay nadie a quien tenerle envidia. Y sí, esa era, ¿no?, la... Sí, pero yo ni me acordaba de eso. Y esa facultad es de la Universidad de Cuyo de Mendoza, y Mendoza, lo digo como mendocino, como quien conoce bien el paño, es el emporio de las derechas. Hay derechas hasta con gusto a frutilla. Y con esto, claro, viene la cosa que vos sos de izquierda. Y ahí tengo mis respuestas. Yo trato de ser de izquierda, pero yo creo que, por ejemplo, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 2, a esta hora misma, no hay, muy pocos pueden decir soy de izquierda. Podés decir soy de izquierda al final del día, a ver, cuando haces el recuento, qué hiciste, qué no hiciste, ahí tenés derecho a ser de izquierda. Entre los ensayos periodísticos de Braseli, Caras, caritas y caretas, Borges Bioy, Confesiones, confesiones, Madre Argentina hay una sola, Gabriel García Márquez, Lo escritor en el laberinto di ogni giorno, Conversazione con Rodolfo Braseli, 101 años de soledad, algunas de sus obras de ensayo ficción, Don Borges, saque su cuchillo porque he venido a matarlo, De fútbol somos, en poesía, Pautas en Eras, primera edición prohibida y quemada en junio de 1962. El último padre, La conversación de los cuerpos. En teatro, Federico García viene a nacer. Y ahora, La resucitada de la violenta Violeta, Tejada Gómez, viene a nacer. Y escribió también la novela Padres nuestros que están en los cielos, Borges Perón. Y el libro de cuentos Perfume de Gol, entre tantísimos otros. ¿Es cierto que usaste las indemnizaciones para hacer cine y teatro y libros? Sí. ¿Nunca dudaste? No, no. ¿Nunca no. dijiste esto lo aparto para, no sé, para meterlo en determinado tipo de ahorro que me haga quedar hecho a determinada edad de mi vida? No, no. Sí, por ejemplo, aquella indemnización del diario Los Andes, que fueron exactamente 7 FIA 600 0 kilómetros y medio, porque con esa cifra podía yo comprar, bueno, me compré 5 horas de película, el equipo de filmación que aún tengo, la moviola, algo de luces, y hice un mediometraje con y sobre Nicolino Loche. Sí, una maravilla. Y de repente eso me dejó sin un mango de la indemnización y con una fuerte deuda, porque empecé a gastar y después vino todo el procesado acá en Alex y me quedé, y por suerte la deuda era con mi viejo y mi hermano mayor y la pude pagar después con la película, en una experiencia que me parece única como la de los radioteatros, que primero me la quiso comprar, porque la película la terminé el día anterior a que Loche fuera campeón mundial. Era en el 68. En el 60, sí, y fuimos la exhibición contra Fuji a Pro Arteli, y ahí casi me, pero el, ¿cómo se llamaba? Un capo de Pro Arteli empezó, claro, como tenía que negociar, empezó a decir, bueno, esto es una apología de la vagancia. Y esto vamos a tener problemas con los familiares de Chaplin, porque ahí hay algunas cosas intercaladas de Chaplin. Y vamos a tener que cambiar la voz, porque había un relato que era de, la voz era de Aldo Braga. Y ellos querían comprar el material, recompaginarlo y poner la voz del Cacho Fontana, que estaba muy bien porque era, pero no, y yo dije no. No, no se toca, y me ofendí, fiero, y la cuestión es que me fui sin un mango, y volví a Mendoza, y allá en Mendoza, con Fabián Calle, me dio un programa que se llamaba Señor, le presento a Loche, que iba después de, o antes del de él, entonces yo contaba la vida de Loche, y eso era a cambio de publicidad, entonces decíamos, empezamos a hacer una gira como la de los radioteatros con un hombre que había hecho radioteatro, y en el programa antes y al final decíamos, anoche pasamos la película de Loche en Ugarteche o en Pedriel o en Tupungato, pedimos perdón a las 300 personas que se quedaron afuera. Y ahí se iba armando la rueda, y la cuestión es que hicimos, qué sé yo, como 150, 180 funciones con la media hora de Nicolino, los cortos de Gardel y cortos de Chaplin, en los que yo le puse música de los Beatles acelerada. íbamos por todos lados y era una experiencia única porque sentíamos la respiración de la gente ahí. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Bendita para que cante los humildes de mis pagos. Y hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Una vez dijiste que la Negra Sosa para vos artísticamente es mendocina. Él lo decía ella. Para ella, dice, bueno, ella dice, yo rompí el cascarón en Mendoza, ¿te acordaste? Dice, cuando Matu un poco la enamoró, la secuestró y vivió en Mendoza, sí. Oscar Matu, que viene ahí cerca de la bodega Giol, naturalmente cerca de una bodega, y la Negra de los años 58, 59, era una esponja, una cinturita de avispa, y nos reuníamos en un grupo en donde, bueno, el Quino ya se había venido a Buenos Aires, Carlos Alonso, Tejada Gómez, Oscar Matu, Antonio Di Benedetto, Víctor Hugo Cunio, Iberna Codina, Benito Marianetti, un gran marxista, una especie de sacerdote, lo más parecido a un sacerdote, con humor. Y en esas reuniones siempre se terminaba con la Negra cantando. Y es ahí que la Negra se va, ella dice, me hice mujer, me puse gruesa del Fabián y rompí el cascarón. Yo me acuerdo una noche clarísima, ahí empezó de alguna manera mi biografía de la Negra, donde estaba Iberna Codina, la novelista chilena, estábamos todos ahí, el que no era pintor era escritor. Había un amigo morochito, una fulana, le pregunta, decime, ¿y vos qué sos? Y él le dijo, yo pinto y escribo. Y yo lo conocía, digo, pinto. Claro, hacía carteles, entonces pinto y escribo. Bueno, en esa noche la Negra, Iberna Codina la aparta a la Negra y le dice, vení, Negra, vos lo que tenés que hacer es ponerte el diente ese que te falta y volar de acá. Ya lo tuyo es el país, el mundo. Y prácticamente fue como de esas frases que se dan. Y ahí la Negra fue el único lugar en donde ella fue feliz. Eso lo contó hasta con Bustelo. Uh-huh. ¿Te pasó en alguna de tus 2000 entrevistas, bueno, en tu montón de entrevistas, que por razones admirativas tuyas hacia quien estuvieras entrevistando, que por razones de cómo estabas vos el día en que entrevistabas, que por lo que fuere, sentiste que una entrevista se te iba de las manos? Y sí, he tenido algunos vacíos, como si te dan un garrotazo en la cabeza, que queda, o una piña en el mentón, algunos vacíos en donde no se me ocurría preguntarle nada a un gran personaje que tenía ahí enfrente, y alguna vez me pasó, fue una cosa de unos segundos, e incorporé ese vacío, ese abismo, y nada, me quedé con el abismo y mirándolo al otro, y me pasó mucho con la primera entrevista de Quino, que yo de una timidez, y Quino de una timidez, estamos hablando de los años, y los silencios, y ahí estaba Alicia que nos remolcaba a los dos. Y me pasó de tener muchas dificultades, por ejemplo, con algunos personajes como la Negra. Nos conocíamos tanto, habíamos compartido tantas cosas, le había hecho tantas entrevistas, que un día me dice, bueno, hay que hacerle una nota a Mercedes. Y voy, y nos sentamos los dos en el sillón y nos empezamos a mirar, por ahí lo debo tener grabado eso, y empezamos a reírnos como locos, porque ¿Qué carajo te voy a preguntar? Es lo más difícil, entrevistar a uno al que vos le tenés alguna idea, sí, pero... Y nos mirábamos y yo intentaba hacer una pregunta y nos tentamos, tuvimos no sé... Y bueno, ese fue el tema del reportaje. ¿Qué carajo te pregunto, Negra? Como periodista, Braseli obtuvo el premio Pléyade por su entrevista a Gabriel García Márquez y al Maestro con Cariño, premio TEA. Como dramaturgo, ganó el primer premio municipal de teatro por Y ahora la resucitada de la violenta Violeta. Por su trayectoria como escritor y periodista, fue declarado ciudadano ilustre de Mendoza y de Luján de Cuyo, su lugar natal. Además, recibió la medalla del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchas otras distinciones. ¿Por qué la entrevista que te dio más placer es la que le hiciste a un hachero, Valentín Céspedes? Mira, ahora en Mendoza se publicaron durante los sábados de 3 meses una serie de entrevistas y apuntaron a los famosos, Tato Bore, Bioy, Di Benedetto, algún famoso mendocino muy olvidado, Luis Politi, Nicolino Loche, Quino, y la última fue la del hachero Céspedes, y me acuerdo que me dijeron, che, pongamos otro nombre, ¿quién es este? Le digo, la última es este hombre que no fue a la escuela nunca, que no lo conoce, no lo conoció nadie. Y yo te digo, siempre vienen cartas, llamados y esto, la entrevista de más repercusión fue la del hachero. La del hachero, porque el hachero fue un... Primero que no fui a entrevistarlo, lo conocí de casualidad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la nada, cosa? Yo estaba en Chaco haciéndole en el 70 una larguísima entrevista a Luis Landricina, que ya era figura. Estábamos parando en la casa de él y dice, vamos a pasar por ahí, nos desviamos, te voy a presentar a un hachero, vas a saber qué interesante. Nada, y estuvimos ahí, mucho gusto, estaba ahí, y a los 3 o 5 minutos le dije, Díaz era el fotógrafo, pelá la cámara y entra a sacar, y nada, todo lo que sucedía era de una riqueza infinita. Este hombre era un sabio y un poeta, es un tipo que... Lo más livianito que te decía, mire, el hambre y la pobreza no es lo más grave. Ah, bueno, tenía 7 hijos, no conocía lo que era una cama, una casa, ¿no? El hambre y la pobreza no es lo más grave. ¿Y qué es lo más grave, Valentín? Lo más grave es la ignorancia, no saber leer y escribir, porque eso nos hace creer que el hambre y la pobreza tienen que ser. Y este hombre, don Valentín, me acuerdo que era... Ahí hay un momento absoluto de poesía. Mostró a los hijitos. La nena más chiquita, me acuerdo que tenía, estaba llena de granitos. Entonces para la foto le pusieron harina. El maquillaje de los pobres. El maquillaje de los pobres, claro. Y me decía... Estaba hachando, dice, mire, el hacha habla, dice cosas. Dice, y se puso a hachar con el hijo, dice, usted escuche, un hacha dice pan, el otro hacha dice azúcar, pan, azúcar, escucha, pan, así terminó el reportaje. Es un tipo que me decía que él tenía esperanza y si no tenía fe, y le digo, y cuando pierde la esperanza, don Valentín, y bueno, dice... Entonces tengo fe en la esperanza. Atendeme, necesita mucha vuelta para llegar a esa síntesis. Y este hachero, después lo entrevisté 25 años después, cuando en uno de los 75 años de la revista Gente, a todo esto salió en Gente, que... Sí, pero nunca se dieron cuenta. Creo que sí se dieron de lo que dijo el tipo. No sé si se dieron. No sé, pasan, pero esas cosas pasan, pero el hecho es que fui de vuelta a los 25 años a entrevistarlo. Él lo que quería era un maestro. Ajá. 4 meses al año para enseñarle a sus hijos y a los chicos de ahí. Dice, la escuela no, ya la tenemos. Y yo miraba el monte y dice, mire, acá tiene asiento, y había un par de árboles caídos, dice, esto es asiento. Techo, escuela techada, mire arriba, todo el cielo es el cielo. Así era, todo el tipo este era una cosa extraordinaria. Y finalmente, por esa entrevista, yo me enteré 25 años después que rajaron, se tuvo que ir del ingenio. Jódeme. Sí, sí. Y él me lo contó con naturalidad, sí, por lo que había dicho. Y este hachero, me acuerdo que cuando le hice esta segunda entrevista, 25 años después, muy emocionante, qué sé yo, se proponen los famosos personajes para la tapa de la revista Gente. Y cada redactor propone lo suyo. Yo ese año había entrevistado a Bioy y a Lachero. Y lo trajeron. Y te lo imaginás, en la revista Gente, en el Alvear, con su zapatillita, su camperita. Y lo estuvimos con Bioy Casares. Entonces, toda la noche estuvo charlando con Bioy. Y al otro día, Bioy me llama a través de la mujer que estaba con él cuidándolo y me dice: quiero decirle una cosa, nunca me he sentido más ignorante que al lado de ese hombre. ¿Te dijo Bioy? Bioy, ahí tengo las fotos, y no era de esos paisanos o folcloristas entre comillas, que, medio demagogo, no, él, si vos le preguntabas, te respondía, pero era una cosa extraordinaria. Y esa entrevista me gusta porque hacerle una, como dicen, entre comillas, gran entrevista a un gran personaje, está más o menos servido. García Márquez, García Márquez, sí, pero... Pero te devuelve todos los centros seguros, claro. Claro, pero el hachero este era... Y hay una obra de teatro ahí adentro. Es decir, yo tengo la obra de teatro, lo que tengo que ponerme 10 días, 15 días seguidos, y hay un monólogo que está de él. Lo que hago es el paso del periodismo a la literatura, que por suerte no sabemos el límite, porque es maravilloso no saber el límite. Es la cosa vaga, ¿ves? Bueno, ese fue uno de los... www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Quizás el problema del límite entre el periodismo y la literatura, pienso ahora que lo decís, o alguna vez más lo pensé, no sé, es los periodistas que tienen la pretenciosidad de ser antes escritores que periodistas. De hacer literatura. Y no terminan siendo ni una cosa ni la otra. Ahí la embarrás como periodista y la embarrás como escritor. Ahí ya anda viendo que ¿A qué podés dedicarte? Muy bueno. Decime quién sos vos, Braceli. Yo he cometido el error de haber venido a este programa y de haberlo escuchado algunas veces. Y siempre me preguntaba, ¿y qué le digo yo a este si alguna vez me invita? Y yo soy alguien muy tímido. Dos veces casi perdí la vida por timidez. Una era muy chiquitito, por vergüenza. Me vieron escribiendo una mala palabra de connotación sexual, me acuerdo. Descubrieron que yo la había hecho en el cemento, ¿no? De chiquito. De chiquito, tenía 5 o 6 años. La vergüenza que sentí, porque escuché a mi papá y a mi tío, dice, este debe haber sido... Rodolfo. Claro. Y yo los escuché, ellos no me vieron, bueno, yo agarré y me las tomé. ¿De miedo? De vergüenza. Me las tomé a caminar para siempre. De casualidad me agarró uno en el camino, a caminar para siempre. Era invierno. Esa vez me podría haber costado en el medio de la noche, en invierno, pasando Luján de Cuyo y qué sé yo. Bueno, y otra vez en el agua, en el mar, estaba boludeando, haciendo la plancha, yo nado muy poco, y de repente el agua se ve que me llevó. Y yo quise volver y no hacía pie, y me empecé a cansar. Y había uno o dos ahí a 10, 15 metros. Y yo lo que tenía que decir es la palabra exacta, socorro. Y no, me dio vergüenza, de que me salvé de casualidad. Y de repente hasta que hice pie y llegué exacto, pero es decir, soy una persona absolutamente tímida y creo que por eso escribo, por eso respiro, si no escribo,